Bueno, y ya está con nosotros Verónica Proaño, representante de Aldeas SOS, quienes este 15 de mayo, por el Día Internacional de la Familia, Aldeas Infantiles SOS Ecuador, se tomará el Boulevard de las Naciones Unidas con Historias a Medias, una puesta en escena de más de 300 medias infantiles que cuentan las historias de niños, niñas que han recibido cuidado negligente de parte de sus familias, padres o el Estado. La iniciativa busca generar reflexiones en la ciudadanía y un compromiso para que construyan espacios protectores para los niños y las niñas en Ecuador, en especial en el ámbito familiar. Bienvenida, Verónica, gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias a la Radio Casa La Cultura por abrirnos las puertas. Aldeas Infantiles, eso es el día de hoy, quiero extender una invitación un poquito anticipada, pero queremos comenzar a difundir un evento performance que vamos a realizar en el Boulevard de las Naciones Unidas, como bien lo dijeron aquí, el 15 de mayo. Esto se llama Historias a Medias. ¿Por qué queremos abordar este tema? Porque nosotros estamos trabajando el tema de la negligencia en el cuidado infantil, debido a que los datos en el país de la violencia cometida a través de la negligencia sobre niños, niñas y adolescentes, nos motivan a convocar a toda la ciudadanía para una profunda reflexión sobre este tema. Y bueno, para la gente siempre es importante señalar con datos, con números, con hechos, cuál es el nivel de negligencia que existe en nuestro país. Y bueno, aquí en nuestra mesa de trabajo contamos con la información que nos han hecho llegar. Y bueno, señalan que existe en nuestro país 13.000 niños o niñas que no asisten a escuelas. También los niños desde 12 años, hay casos en los cuales ya inician con el consumo del alcohol. Y también 6 de cada 10 niños tienen acceso a internet, a estos medios de comunicación, sin algún tipo de restricción, un espacio donde se pueden ser muy vulnerables. Este tipo de actividades, este tipo de datos, este tipo de números demuestran la negligencia que existe en torno a los niños y niñas. Y es por eso que ustedes, Aldeas Infantiles, llevan a cabo este performance, que ya lo señalábamos, Historias a Medias, que se enmarca dentro de la campaña Crecer a Medias no es crecer. ¿Cómo van ustedes a dar la vuelta a esta realidad ecuatoriana? Buenos días. Bueno, Darío, nosotros a través del Crecer a Medias no es crecer, estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia que en el país hay niños que dejan de asistir a la escuela por cumplir tareas hogareñas, ¿no es cierto? O hay niños que están presenciando desde muy pequeños el consumo de alcohol en sus hogares. Hay niños que hacen uso libre del internet sin tener el control parental adecuado. O hay niños que están descuidados en temas de salud, en temas de educación, y esto es negligencia. Entonces, nosotros lo que hemos decidido hacer es salir a presentar un evento en la calle que, a través de lo visual, que es ver medias de niños, medias pequeñitas de niños impares, chulas, ¿no es cierto? Lleven mensajes sobre lo que los niños te cuentan de lo que sienten cuando sus padres, el Estado o los adultos responsables de su cuidado, cometemos negligencia con ellos. ¿Y esos mensajes son reales? Es decir, ¿ustedes han ido preguntando a cada uno de los dueños de esas medias? Estos mensajes provienen de casos de niños que, por el hecho de vivir en negligencia, han sido separados del cuidado parental por orden estatal. En el Ecuador, 4 de cada 10 niños que estén en una institución de acogimiento llega a la institución de acogimiento porque sus padres han cometido negligencia en su cuidado. Es desde ahí de donde vienen los mensajes. ¿Cuáles serían las negligencias? Ya teníamos aquí unos datos, ¿no? Las negligencias más comunes, a veces más obviadas y que terminan a veces siendo naturalizadas por la sociedad. Pero y esas otras negligencias que se prenden como alarmas rojas para que el Estado deba actuar? Bueno, una de las negligencias más fuertes aquí en el Ecuador son las negligencias físicas. Hay negligencias físicas por abandono, por expulsión, es decir, al niño se lo echa del hogar, ¿no es cierto?, para que otros lo cuiden. La negligencia del traslado constante, es decir, el niño no tiene un lugar en donde quedarse y un día está donde la tía, el otro día va donde la abuela, el otro día va donde otra persona. Tenemos las negligencias de nutrición, o sea, las que tienen que ver con la alimentación. En nuestro país hay muchos niños entre los 5 y 0 años que sufren de desnutrición infantil, y esa es una negligencia a nivel de la alimentación. Otras negligencias son el tema de la ropa. Hay muchos niños que utilizan ropa muy chiquita o ropa muy grande y se nota que no están cuidaditos, o la negligencia en la higiene, cuando los niños no están debidamente aseados y presentados para su vida diaria. Entonces, son tipos de negligencia que se cometen, que pueden ser la física, la médica, la negligencia educativa. expectativa, lo que te decíamos, que 13.000 niños no vayan a la escuela a nivel nacional, conforme a la encuesta del Ministerio de Educación, significa que esos 13.000 niños les estamos robando la infancia y el futuro, porque no están asistiendo a educarse, por quedarse haciendo tareas del hogar y sobre todo por quedar haciendo, como son hermanos mayores, se quedan al cuidado de los niños. O también la negligencia que se da en que a las niñas se les sacrifica en los estudios por el simple hecho de ser niñas. Y entonces esta gran campaña, Crecer a Medias No Es Crecer, lo que busca es ir y ponerle el cascabel al gato, como se dice en el lenguaje común, señalar claramente la negligencia que los niños pueden sufrir, ¿no? Decir que el cuidado tiene que ser íntegro para cada uno. Así es, justamente nosotros hacemos esta campaña de la negligencia porque nosotros lo que queremos es concienciar a cada uno de los adultos de esta sociedad, al Estado ecuatoriano, en que tenemos que prevenir la violencia intrafamiliar. Aldeas Infantiles de SOS es una organización de desarrollo social que trabaja en 6 provincias alrededor del Ecuador, justamente sobre este tema, ¿no es cierto? Previniendo la violencia intrafamiliar y fortaleciendo a las familias con las habilidades para que sean mejores cuidadores de sus niños. Entonces, desde el día de hoy, nosotros por eso es que estamos abriendo los medios de comunicación, una para hablar sobre la negligencia, que a veces la gente no sabe lo que es ni comprende lo que es, pero queremos que las personas comiencen a dar cuenta que todo aquello que es un cuidado inadecuado de los niños puede caer en una negligencia y es una violencia y que puede ser una razón de pérdida del cuidado de los niños. Entonces, este tipo de la negligencia no conocería condición social, porque no. Si hablamos que no bastaría con el tema de que el niño estudie, que tenga todos los alimentos, todos los cuidados de su salud, también está el tema de que no se descuide en su acceso al conocimiento a través de las redes sociales. Exactamente. O sea, nosotros a veces pensamos que la negligencia o la violencia está sujeta a un estrato social, económico, pero no es cierto. La violencia ocurre en todos los estratos sociales, en todos los tipos de formaciones, lastimosamente, muy a pesar en el Ecuador. Una de las formas de negligencia es, por ejemplo, que todos los niños tienen acceso a la computadora, al celular, pero muy pocos adultos se preocupan de sentarse a ver qué está viendo, con quién está conversando, en qué está participando. Y es ahí entonces cuando los pederastas tienen acceso a poder cometer pornografía infantil, abuso sexual tecnológico, o pueden estar expuestos a bullying y a ciberbullying, ¿no es cierto? Entonces es súper importante que los adultos estemos involucrados en la vida de nuestros niños. Y vuelvo a repetir, como familia, como sociedad y como Estado. Ahí lo tienen, amigos, no se olviden. Entonces, la negligencia, este es uno de los hechos que puede estar sucediendo incluso al interior de sus familias, a ponerle mucho ojo en la formación de nuestros pequeños, de los más pequeños del hogar. Esta campaña arranca acá en la ciudad de Quito y se toma a otras ciudades del país. ¿Por dónde van a estar? Sí, nosotros vamos a comenzar en Quito el 15 de mayo por ser el Día Internacional de la Familia en el Boulevard de las Naciones Unidas y Chiris de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y luego vamos a estar en Guayaquil, en Cuenca, en Ibarra, en Esmeraldas y en Puerto Viejo. Si ustedes quieren hacer un llamado a la gente para que los niños no crezcan a medias, porque eso no es crecer, les invitamos a sumarse a las redes sociales de Aldeas Infantiles de SOS. Nos encuentran en Facebook, Instagram, como las principales, Aldeas SOS Ecuador. Y ustedes pueden usar el hashtag Crecer a Medias No Es Crecer. Estas historias que estarán aquí en Quito, las 300 historias de estos niños, ¿serán las mismas que estarán rotando en el país o son otras 300 historias? Son las 300 historias que caminarán alrededor del Ecuador. Uh-huh. Bueno, perfecto. Entonces, a ponerle mucho ojo con el crecimiento, con el desarrollo de nuestros niños. Recordemos que el crecer tiene que ser integral, completo, no a medias. Como dice su campaña, crecer a medias no es crecer. Agradecemos en esta mañana a Verónica Proaño, quien es representante de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, por habernos acompañado con este valioso trabajo que ustedes desarrollan por el cuidado infantil en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.